les vamos a hablar una vez más de ideología de género y de modo particular nuevamente de la legislación que está vinculada a este tema. El año pasado en este mismo espacio nos habíamos referido a esos proyectos tendientes a sancionar una nueva ley antidiscriminatoria. Y el año anterior elegimos ese tema por dos motivos fundamentalmente. Uno, lo decíamos acá, por la gravedad que tiene una ley antidiscriminatoria como se pretende que contemple la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, lo que sería para nosotros una ley mordaza, esa que nos impediría defender públicamente el orden natural. Decíamos el año anterior que esa ley sería ya la frutilla de la torta, lo que acabaría con la resistencia. Y también la habíamos elegido porque mencionábamos que la comunidad LGBT logró prácticamente todo lo que se había propuesto, que era lo único que le restaba y que nosotros advertíamos que con el actual gobierno tenía muchas chances de avanzar. Y comento esto porque lamentablemente no nos habíamos equivocado. A poco de estas jornadas de Paraná, ese proyecto del que nos habíamos ocupado obtuvo dictamen de comisión y quedó listo para ser tratado en el recinto. Hubo muchísimas presiones el último día del año parlamentario del año pasado de todo el colectivo LGBT sobre Monzó. Monzó es el presidente de la Cámara Baja. Lo presionaron muchísimo, habían logrado meterlo incluso en el temario de sesión, o sea que si lograban que se sesione, ya lo tenían en temario y cuando esto llegue al recinto se aprueba porque todo el mundo levanta la mano en un tema así. Gracias a Dios, el año pasado habíamos mencionado hechos providenciales que habían hecho que todavía no tuviéramos esa ley y que creo que el levantamiento por otros problemas de la última sesión del año pasado la levantó Monzó por divergencias que habían surgido entre los bloques cuando hicieron el plan de labor. Bueno, ese hecho providencial hace que no la tengamos hoy. Pero sepan que eso sigue latente, que es el reclamo hoy de la comunidad LGBT. Todas las declaraciones que hacen sus líderes, desde Rashida Sigluti, por ejemplo, el presidente de la CHA, en julio, cuando se cumplían los 7 años de esa ley llamada de matrimonio igualitario, decían, bueno, en este país podemos hacer de todo, podemos casar, podemos cambiar el sexo registral, pero nos falta esa herramienta legal para poder frenar los actos de discriminación. Y este año además nos pasó otra cosa. Nos visitó Viti Mutarbón. ¿Quién es Mutarbón? Fue designado a fines del año pasado como el experto SOGI, lo llaman. SOGI es una sigla que corresponde a la sigla en inglés de orientación sexual e identidad de género. Este experto en género y orientación sexual de la ONU estuvo en Argentina en marzo. La ONU no tenía el año pasado este cargo. Es un cargo de creación reciente. Se crea en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y lo que hacen es tener esta suerte de defensor global LGBT o comisario LGBT, como lo quieran llamar. Y fíjense que curiosamente, a poco de creado el cargo, el primer país que este enviado de Naciones Unidas visita es justamente el nuestro. Vino a presionar para que se avance con esa agenda, se podía haber ahorrado el viaje porque ya sabíamos lo que iba a decir. Hizo como siempre que alguien quiere retar a otro, ¿no? Que le dice primero, qué linda caligrafía, lástima la falta de ortografía. Siempre se empieza por lo positivo. Así que Mutarbón, usando ese viejo estilo, dijo, qué bueno Argentina, los avances que ha hecho, todo fantástico, les está faltando la antidiscriminatoria. Una antidiscriminatoria que incluya orientación sexual y género. Bueno, una cosa en la que hizo hincapié Mutarbón y que hace desde que se creó el cargo es que hay derechos absolutos y derechos que no lo son. Hoy están mencionando mucho este tema. Los derechos absolutos serían para ellos los pseudoderechos de los homosexuales, claro está, y los derechos que no son absolutos son nuestros derechos a la religión, y esto está dicho expresamente, a la religión, a la libertad de expresión. Cuando Mutarbón visitó nuestro país en marzo, estuvo en La Plata y disertó en la Universidad Nacional de La Plata. Y ahí volvió a insistir en esto, ¿eh? Hay derechos absolutos y hay derechos que no lo son. Y ahí fue directamente sobre el derecho a enseñar y aprender y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Lo que yo les voy a mostrar un poco es que el gran avance en este último año está focalizado en educación. Ese es el punto focal ahora para el colectivo LGBT. Decía Mutar Bon cuando nos visitó en La Plata que lo que hay que hacer es formar a los niños en actitudes correctas desde una edad temprana. Imagínense lo que quiere decir para él. Correcto sería no homofóbico sería contrario al orden natural. Yo les comento esta visita del experto de Naciones Unidas y no puedo dejar de recordar, porque lo homenajeamos anoche, al padre Sanahuja, que era el que alertaba sobre estos temas, sobre el accionar en particular de la ONU. Cosa importante porque a veces estas cosas que ocurren en el plano internacional nosotros las vemos como lejanas. Es la forma en que trabajan, ¿no? La forma en que van cerrando el círculo para cuando nosotros reaccionamos normalmente es tarde, ya estamos atrapados adentro. Por eso es importante ese trabajo de seguimiento que el padre hacía. Él nos llega a hablar en su último libro de la visita de Mutar Bon, porque en el momento que se decide el padre fallecía. Pero si uno va a ese último libro que ayer mencionamos por otras cosas, va a encontrar, por ejemplo, cómo trabajó el lobby LGBT a nivel mundial, qué países votaron en Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos a favor de la creación de este nuevo cargo, de este comisario LGBT, quiénes se opusieron, qué hizo México, que fue en el debate en el Consejo de Derechos Humanos el que llevó la voz cantante. Yo voy a volver a mi temática, que es la nacional, y lo que sí les voy a mostrar es cómo bajan estos lineamientos de Naciones Unidas rápido a nuestro país. A poco de que nos visita Mutar Bon, y dice, tienen que formar a los niños en actitudes correctas, se organiza en Argentina el primer Congreso Nacional de Educación Sexual Integral. Es un congreso para capacitar docentes. Dijeron que era la primera edición y que lo van a hacer en otras provincias. Arrancaron por Santiago del Estero. Este no era un congreso, quede clarito, no era para docentes especiales, de escuelas especiales, no era para docentes trans, no. Era un congreso para todos los docentes. Fue declarado de interés por el Ministerio de Educación de la provincia de Santiago del Estero. Otorgaba puntaje docente, lo que lo hizo atractivo para los docentes de escuelas confesionales incluso. La coordinación de ese congreso estuvo a cargo de Jorge López, que es un activista, es catamarqueño López, es un activista gay, y alguien que se hace llamar Luisa Paz, que es un travesti. Ambos escribieron un libro que se llama El niño homosexual en la escuela primaria y en la Biblia. Ellos coordinaron el congreso para los docentes argentinos. La finalidad tanto del congreso como de esa obra, los mismos autores explican que es desnaturalizar los mitos de la niñez heterosexual, que deje de verse como algo normal y único. ¿Me podés pasar eso que te di del Facebook de Notividad? ¿Arrancará? ¿Una foto? ¿No? ¿No se puede? Bueno, no importa, se las mostramos después. Pero había traído una foto para mostrarle, no importa. Sino les cuento. O sea, en el Congreso todos los expositores, así como acá ven una línea única, expositores que tienen un mismo pensamiento, una misma fuente doctrinal, en ese Congreso que estaba destinado a todos los docentes argentinos, también eran todos activistas LGBT los que exponían. Yo les referí, por ejemplo, el año pasado el caso de un docente de filosofía del derecho de Tucumán, el doctor Pascual Viejo Bueno, que fue querellado, les decía, por el hecho de transmitir en clase cuál era la estructura natural de la familia. ¿A quién llevaron a hablarle a los docentes? ¿A Viejo Bueno, que es un buen profesor? No, el gay de Tucumán, que lo había querellado Viejo Bueno, fue exponer al Congreso de Docentes. Y como ellos le puedo nombrar, los nombres a ustedes no le dicen nada, si le digo Masencio, pero Masencio es activista lésbica, Ornella Infante es un travesti, Sandra Generoso, que es la asesora de ATA, de la Asociación de Travestis. Todo el activismo LGBT capacitando a los docentes argentinos. Insisto, fue declarado de interés educativo por la provincia de Santiago del Estero. ¿Cómo avanzan? Están capacitando docentes. En un año lo que han avanzado, los travestis se han transformado ahora en formadores de formadores. Y reitero, le están apuntando especialmente a la educación. Tenemos cada vez más docentes homosexuales y aún sin tener sancionada una ley antidiscriminatoria, cada vez es más difícil removerlos. Le cuento una anécdota, lo que pasó el año pasado, hace fin de año, en Misiones, en la localidad de Oberá. Hay un colegio protestante evangelista que es el Colegio Emanuel. Bueno, en ese colegio un día está reunido el rector con el profesor de química, un joven de 32 años que se llama Raúl Horklum, y le dice: mira, Raúl, anda agendando que en tal fecha vamos a llevar, como todos los años, a los chicos de campamento. Este era un profesor joven, 32 años, que siempre acompañaba a los chicos de campamento. Cuando el rector le dice: agendate la fecha, le contesta a Raúl: ah, ¿sabes que no puedo? Ese fin de me caso. Qué bien, ¿te casás? Sí, con Juan, mi pareja, le contesta. Chan, el rector. Dice: bueno, dame un poquito de tiempo, colegio evangelista. Dame un poquito de tiempo que voy a hablar con el pastor, ¿no?, de este tema. Bueno, se lo comenta el pastor Filiberto Irola, que además es el apoderado legal de la escuela, le manda a llamar, evidentemente, al profesor de química, y le dice: qué pena, Raúl, que no hablaste antes conmigo. Yo te hubiera podido ayudar. Hay mucha gente que se ha recuperado de esto. Bueno, Raúl no tenía vuelta atrás. Y lo que deciden hacer es firmar un convenio de solución laboral. Pautan incluso con el pastor: mira, te vamos a indemnizar, te podemos pagar en tres partes la indemnización. Bueno, macanudo, firman los dos. Y después que pasa esto, como ocurre normalmente, le llenan la cabeza al profesor de química, al gay este que se iba a casar, le dicen: pero vos tenés que denunciar al colegio por discriminación. Hizo eso. Ah, ya había cobrado la primera parte de la indemnización, el primer tercio lo había cobrado. Estas acciones, el año pasado comenté otras, pero bueno, esto es reciente. Estas acciones que impulsa el lobby gay tienen como objetivo amedrentarnos, acallarnos a los medios de comunicación, a las escuelas, a los docentes y en general a cualquiera que defienda el orden natural. Otra cosa que sucedió en el último año, yo la recordaba mucho cuando hablaban ayer de la revolución cultural, no sé si han observado qué cantidad de publicidades nuevas tenemos en televisión que muestran la conducta homosexual como algo normal. Hay una de un dentífrico, ahora nos andan las perfecciones y las cosas, pero bueno, una del dentífrico que se llama Close Up, que dice: refresca el aliento, y tras eso la publicidad son parejas besándose, entre esas parejas lesbianas. Hay otra que es del jabón Asepsia, que es un jabón para combatir el acné de los adolescentes, o sea que está destinada, además tiene un target, un destinatario particular en la publicidad, donde hay dos muchachos que miran a otro chico con la novia y le dice: ay, ¿no te encanta Sofi?, le dice uno al otro, dice: a mí me gusta más Nico, y rematan como Asepsia, anda al grano. Esas son las publicidades que estamos teniendo hoy en la tele. Esta es la revolución cultural de las que le vinieron hablando. Esto además hace avanzar la legislación, El primer debate no se da nunca en el plano legislativo. El plano legislativo cae normalmente cuando eso ya está instalado socialmente, porque el legislador no vota a favor de algo políticamente incorrecto. Ese es el primer debate. Después llega la ley. Por supuesto que la ley retroalimenta eso que está pasando en la sociedad, porque un hombre naturalmente piensa que una vez que lo legalizan es bueno. Naturalmente pensamos que se prohíbe lo malo y se habilita lo bueno. Así que son cosas que se retroalimentan, pero esas cosas influyen. Insisto que se está apuntando a la educación y a ese público de niñez y adolescencia. Este año las cámaras trabajaron poquito porque estuvimos de campaña. Así que, pero las reuniones se han hecho, las reuniones de comisión, en algunas oportunidades. Por ejemplo, se despacharon dos proyectos de nivel nacional, que no son menos proyectos de declaración, son proyectos de ley. Dos proyectos. Uno pretende instituir al 7 de marzo como Día de la Visibilidad Lésbica. El otro al 18 de marzo. Esto es a nivel nacional, chicos. El otro al 18 de marzo como Día de los Derechos de las Personas Trans. Ustedes dirán, ¿por qué el 7 de marzo Día de la Visibilidad Lésbica? Bueno, porque en el año 2010, un 7 de marzo, asesinan a Natalia La Pepa, le decían Gaitán, que era una lesbiana, es asesinada por el padrastro de la pareja que no soporta esa relación lésbica. Y en los dos proyectos hacen hincapié en que lo más importante de esto no es declarar la fecha, sino llevar esas fechas al ámbito educativo. Este de La Pepa Gaitán dice: la lesbofobia es cultural, se aprende, siendo por ello fundamental abordar el tema en el ámbito educativo. Yo no quiero entrar en la fecha porque encima cuando vi 7 de marzo casi me descompongo, porque yo tengo devoción por la Madre Antula y ese es el día de la Madre Antula, así que para mí sería un cachetazo que las escuelas argentinas recuerden en el día de la Madre Antula a la Pepa Gaitán. Por supuesto que yo repudio el asesinato de la Pepa, además está a decirlo, pero no tuvo otro mérito que ser lesbiana. Y el 18 de marzo, que quieren ponerlo como día de la promoción de los derechos de los trans, lo eligieron también por la muerte de un travesti que había adoptado el nombre de Claudia Pía Baudraco, el apellido. Es el activista travesti que fundó ATA, la Asociación de Travestis Argentinos. Y otra vez, lo que dicen los fundamentos del proyecto es que de ponerse esta fecha, el Ministerio de Educación va a tener que fomentar actividades, políticas, programas, todo para concientizar sobre esta temática trans en establecimientos educativos públicos y privados de todos los niveles. Como verán, para consolidar ahora esta reingeniería social, le apuntan especialmente la educación. Y si yo menciono que estas cosas pasaron a nivel nacional, ¿qué les puedo decir de la ciudad de Buenos Aires, que siempre está en la cresta de la ola, a la vanguardia? Por ejemplo, ¿qué nos pasó a nosotros este año? Un grupo de diputados porteños hicieron propio un proyecto que estaba redactado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad es una cueva de activistas LGBT, entre otros está trabajando María Rashid, dejó de ser a fines del año, legisladora de la ciudad, y ahora está trabajando en la Defensoría. Entonces redactaron un proyecto que hicieron propio un grupo de legisladores y solicitan en ese expediente que cada 17 de mayo, trabajan así, datos efemérides, no es novedoso, son revolucionarios, y que a los 17 de mayo, que es el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia, en todos los establecimientos de la ciudad, públicos y privados, los confesionales incluidos, ondee junto a la bandera nacional la bandera del arco iris. Ese día. El gobierno de la ciudad tendría que disponer de la compra y reparto de banderas para los edificios de la administración pública. No le va a costar nada eso al gobierno de la ciudad, que todo lo pinta con esos colores. Ahora, ¿cómo avanza el activismo LGBT? Porque yo les cuento que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay muchas cosas horrorosas que han sido incorporadas al calendario escolar. Pero nadie avanza tanto como el colectivo homosexual, ni Bonafini. Por darles un ejemplo, en el calendario escolar de la ciudad está el día que se llama Día del Coraje Civil, que conmemora la primera vuelta de las Madres de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide. Pero ni a Bonafini se le ocurrió que ese día cuelguen un pañuelo blanco junto a la bandera nacional. O sea, estos superan en sus avances a cualquier otro. Y ahora quieren que pongamos la bandera del arcoíris al lado de la bandera nacional. Son los que empezaron diciendo, pobrecito yo el discriminado. Ahora pretenden que honremos, porque es el lugar de honra el que están buscando ya, su estilo de vida. Otra cosa que pasó en este último año fue que logramos un nuevo récord. Buenos Aires tiene la primera estación de subterráneo del mundo que lleva el nombre de un activista homosexual, víctima de SIDA además, que es Carlos Jáuregui. No es el primer lugar de la ciudad al que le ponen el nombre de Jáuregui. Tenemos una plaza desde el año 2010 en Constitución que tiene el nombre de Jáuregui, activista gay. En ese año, ese proyecto lo impulsó la coalición cívica. Después les voy a hablar un poquito de la coalición. Ese proyecto lo había impulsado de la plaza de Constitución la coalición cívica y argumentaban para eso que había muchos homosexuales en el barrio de Constitución. Por eso merecía tener una plaza con el nombre de Jáuregui. Y un argumento similar usaron ahora, que le pusieron ese nombre a la estación de subte H, que está ni más ni menos que en la intersección de Santa Fe y Pueyrredón, dos arterias importantes de la ciudad. Porque es una zona de Recoleta que sí, es cierto, históricamente fue muy frecuentada por los homosexuales. Son dos proyectos de la coalición, pero ojo, porque esto en la legislatura porteña se vota por unanimidad. En esa legislatura donde todavía ahora antes de las elecciones el PRO tiene la primera minoría y después de las elecciones prevén tener mayoría, esto se vota por unanimidad. El proyecto ese que le puso Jáuregui a la estación de subte lo impulsó un diputado gay que se llama Maximiliano Ferraro de la coalición cívica. Les cuento que hay muchos homosexuales en el bloque de la coalición cívica. Es muy interesante, por ejemplo, ver el discurso que hizo Carrió cuando se votó como moño. Ese día ella se abstuvo en la votación. De todas maneras dijo, si hubiera faltado mi voto lo hubiera puesto. Pero hace un discurso interesante donde cuenta este tipo de cosas que hace la coalición cívica. Dice en ese momento Carrió: la coalición cívica es la única fuerza política en Argentina que hizo de la diversidad sexual una bandera. Si aquí hay sentadas, le decía en la Cámara de Diputados, si aquí hay sentadas legisladores de distinta identidad sexual, es gracias a la coalición cívica, y lo mismo pasa en cualquier parlamento del país. Y la verdad que Lilita en esa oportunidad no mintió. Fue pionera en llevar homosexuales en sus listas. Bueno, te lo remarco porque las plazas, y tanto la plaza como la estación de subte inicialmente fueron proyectos impulsados por la coalición cívica, y de paso porque es un año electoral. De todos modos, insisto, esto después se votó por unanimidad. Significa que no hubo partido político que no lo apoyara. Y lo peor del caso, porque lo que hace el activismo, un legislador gay, uno lo espera. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad con esta estación de subte? Se esmeró como nunca. No es solamente que tiene el nombre de Carlos Jáuregui. Tiene un mural de 14 metros. A ver, 14 metros debe ser de acá hasta esa pared. Ese es el ancho del mural. 4 metros de alto, que es el alto de una habitación antigua. Ese es el mural, todo pintado con figuras alegóricas en la estación de subte. Banderas del arco iris, que son el emblema del colectivo LGBT. Y además convirtieron a ese espacio público de la ciudad en un centro de activismo LGBT, porque ahí trabajan los homosexuales. Ahí ustedes pueden recabar información sobre las leyes que ellos han logrado, les explican cómo prevenirse del SIDA, tienen folletería sobre sus fechas emblemáticas, y encima convirtieron a la estación de subte en un punto de asesoramiento para hacer denuncias por discriminación. Bueno, además de decirle que lo mismo que le dije cuando comenté que quieren poner la bandera del arco iris al lado de la bandera nacional, esto no pasa con otras estaciones de subte. Yo hice un trámite el otro día en Villa Urquiza, Triunvirato y Monroe. La estación de subte de Triunvirato y Monroe se llama Juan Manuel de Rosas. No entren a buscar tacuaras ni un mural de 14 metros, pero no vi ni un azulejito con la imagen de Rosas. Esto te lo comento al pasar para que vean que ellos avanzan de otro modo. ¿Cuáles son los méritos de Jáuregui para suscitar tal esmero del gobierno porteño en la estación de subte que le ha hecho? Jáuregui fue el fundador de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, el gran impulsor, se murió hace años, porque murió joven, pero el gran impulsor de las marchas del orgullo en el país fue Jáuregui. En el año 91, Jáuregui funda una asociación civil que es Gay por los Derechos Civiles. Y desde allí fue donde le inicia las querellas al entonces primado de Argentina, el cardenal Antonio Guarrachino. Los que son más grandes lo recordarán, que el cardenal hacía micros por televisión y solía hablar sin empacho del tema homosexual, y Jáuregui fue el que lo querelló en más de una oportunidad al cardenal Guarrachino. Los jóvenes no lo han visto, pero a lo mejor vieron los micros de Monseñor Aguera ahora en televisión. Bueno, eso que hace Monseñor Aguera antes lo hacía el cardenal Guarrachino. Entonces, en base a esos micros, Jáuregui, el que ahora tiene nombre, tiene estación de subte, lo querellaba al primado de Argentina. Les dije, Jáuregui murió tempranamente. Tenía una pareja que se llamaba Roberto, que como él murió también. Pablo era la pareja, Roberto era el hermano, porque los Jáuregui eran dos activistas gay, Carlos y Roberto. De estos que le estoy mencionando, ninguno pobre llegó a los 40 años. Murieron todos antes de SIDA. ¿Qué dijo Rodríguez Larreta el día que inauguró la estación? Porque uno lo que se fija es, bueno, esto hacen los activistas, ¿qué hacen las autoridades de la ciudad? Rodríguez Larreta va a inaugurar, él personalmente, esa estación de subte y dice, esto no solamente es un homenaje a Jáuregui, esto es un acto de justicia para con alguien que ha hecho de la lucha por los derechos humanos su vida. Los porteños tenemos que estar orgullosos de la forma en que hemos avanzado hacia el reconocimiento de estos derechos. Se comprometió como jefe de gobierno a seguir trabajando en esa dirección. Y destacó algo que recordábamos en un boletín reciente. En ese momento, dice Larreta, pero esta ley fue votada por unanimidad en la legislatura porteña, y eso evidencia que la diversidad es política de Estado en la ciudad de Buenos Aires. Lo recordábamos porque avisábamos en los boletines que esta semana se hacía Buenos Aires Diversa, que es un festival LGBT que patrocina el gobierno de la ciudad junto al gobierno nacional, ¿no? En la ciudad, el gobierno de la ciudad, pero está hecho al amparo del gobierno nacional. Ahora, Buenos Aires Diversa es un festival que incluye proyección de largometrajes, disertaciones, todo tipo de actividades. Todos los artistas homosexuales que ven en la televisión participan de este Buenos Aires Diversa, se hacen espectáculos deportivos, clases de tango queer, todo tipo de cosas en distintos puntos de la ciudad. La apertura la hicieron esta semana en el Teatro Metropolitan. Simultáneamente se hace G-Network todos los años. G-Network 360 es la conferencia internacional más importante de Latinoamérica de negocios y turismo LGBT. El gobierno nacional y el gobierno de la ciudad están empeñados en promover el turismo LGBT en la ciudad. ¿Por qué? Porque es un turismo que deja plata. Lo decían esta semana, hicieron la inauguración en el Senado de la Nación, en el Salón Azul del Senado de la Nación. Estaban las autoridades tanto de turismo, tanto de Nación como de ciudad. Y lo que explicaban, y es cierto, es que es un turismo que deja mucha plata. Porque el homosexual, un gay, no está pensando, bueno, y cuando sea viejo, bueno, guardo esto para mis hijos. La plata que tienen, plata que revientan. Es obvio que es un turismo, por supuesto el homosexual que viaja es un homosexual con plata, pero es un turismo que está estimado por la Organización Mundial de Turismo que gasta de 3 a 5 veces más que un turista común. Así que el pragmático gobierno le impulsa ese turismo. De todas maneras, bueno, G-Network, el festival, son cosas que uno puede tratar de ir esquivando en la ciudad. Pero vuelvo a lo del subte. Lo del subte, por ejemplo, es tremendo porque es un lugar público donde pasa todo tipo de personas. Y en ese mural que va de acá a la pared que les mencioné, las imágenes que ven son imágenes de ellos. Por ejemplo, pareja de lesbianas besándose. Y uno toma el subte con los chicos y ve eso en los murales. Las besadas, estas de lesbianas particularmente, porque las de gay todavía provocan más rechazo, pero las de lesbianas se han puesto como de onda, ¿no? Dicen los chicos. El año pasado se acordarán que hubo un escándalo en la ciudad de Buenos Aires, en el bar La Biela, porque dos lesbianas, que además son actrices, se habían acariciado, besado, hasta incomodar a los clientes, y entonces le pidieron que guarden las formas. Bueno, se ofuscaron, salieron, hicieron denuncia, a la semana hicieron un escrache. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de la ciudad? Que tiene que velar por la moralidad pública. Castigó al personal, a los pobres mozos del bar La Biela. A la semana fueron del gobierno de la ciudad a impartirle clases, a adoctrinarlos en ideología de género. Eso hace el gobierno de la ciudad y el nacional también. Porque a raíz de lo de La Biela, Erinadi hizo una campaña el último verano. Salió por los centros turísticos más importantes del país, estuvo en toda la costa de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Esas playas de Miramar, de Quesel, Mar del Plata, estuvo en Cataratas, en Bariloche, estuvo por acá también en algún lugar, bueno, Córdoba, estuvo en los centros turísticos más importantes del país. ¿Cuál fue la campaña del gobierno nacional después de La Biela a través del INADE? Iba a esos lugares, a las playas, a los boliches de noche, y le repartía a los jóvenes folletería que decía: nadie puede pedirte que te retires de un lugar por tener demostraciones de afecto con tu pareja, sea o no de tu mismo sexo. Qué cosa tan, aparte de que está mal, qué vago, qué difuso, que siempre todo, ¿no? ¿Cuál es el límite de una demostración de afecto? ¿Hasta dónde habría que tolerar? ¿Hasta dónde tendría que tolerar el pobre padre que va con el chico a tomar el subte? ¿Hasta dónde el que lo lleva al bar a tomar una Sindor? Estas demostraciones de afecto para el activismo se han convertido en gestos de militancia. Bueno, estos son algunos avances en materia de ideología de género que se produjeron en el último año. Me he posicionado, digamos, de que dejamos la última charla, las cosas que pasaron para acá. A mí lo que me gustaría hacer finalmente es repasar las leyes nacionales, porque a veces piensa en el interior que todo lo malo está nada más que en Buenos Aires, las leyes nacionales vigentes, o sea, lo que ya tenemos en el país. ¿Cuánto han logrado? ¿Hasta dónde avanzaron? ¿Por qué ahora nos encontramos así. Creo que hablar de los avances legislativos que ya hemos tenido nos puede ayudar a tomar conciencia de la situación. La verdad, estamos con el agua al cuello. Y aún así, uno advierte, la gente no termina de tomar conciencia. Miren, las pruebas me remito. El año pasado se hicieron en la Cámara de Diputados dos reuniones de comisión muy importantes referidas al tema de familia y vida. Las dos hacia fin de año, después de las jornadas. Una fue el 17 de noviembre y era sobre aborto. Se había planteado como una mera reunión informativa porque había vencido el periodo en el cual podían sacar dictamen. Era un gesto de militancia que lo hacían desde la Comisión de Salud, gracias a Dios que ahora no entran estas elecciones. Tenemos una entrerriana al frente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, una abortista militante que es Carolina Gaillar. Ahora, según los resultados de la PASO, no vuelve a la Cámara, estamos todos agradecidos. Por eso, bueno, pero Gaillard, la entrerriana, fue la que organizó el 17 de noviembre esta reunión en la Comisión de Salud, que era para presionar al PRO para que destrabe aborto. Pero se sabía que era un gesto de militancia nada más. Bueno, yo fui a esa reunión de comisión, estaba lleno el salón. Gracias a Dios estaba lleno de providas, estaba lleno de católicos, bueno, fantástico. Pocos días antes se había hecho un plenario de comisiones para despachar la antidiscriminatoria. Esto estaba anunciado así, un plenario de comisiones. O sea, un proyecto es estudiado por varias comisiones. Primero la de cabecera, después sigue por las otras. Cuando hacen un plenario es para apurar la cosa y que todos firmen al mismo tiempo. Y habían dicho, este plenario es para firmar el dictamen de la antidiscriminatoria. No era como el aborto, que era una cosa informativa. Yo fui también a esa reunión. Entré en la sala y también estaba llena, solo llena de activismo LGBT, que por supuesto lo que más destacaban, que son más identificables, son los travestis. No había nadie, de los nuestros, nadie. Ni siquiera los chicos, no los voy a mencionar en público, pero ni siquiera los chicos que están trabajando en la Cámara de Diputados, del Grupo Provida que está trabajando en la Cámara de Diputados, se había molestado en ir hasta el segundo piso donde este tema se trataba. Es evidente que se nos está escapando la gravedad de este tema. Todas las leyes vinculadas a la ideología del género son graves. Lo mencionábamos el año pasado, lo reiteramos muy sucintamente. Son leyes profundamente antiteas. Es eso género. En el fondo es la rebelión de la criatura contra el creador. Es un hombre que rechaza el modo en que fue creado y él se autocrea, él se autoconstruye. Tomemos conciencia de eso. Vamos a repasar lo que tenemos para finalizar en el país, porque a lo mejor cuáles son los avances y qué tenemos sancionado a nivel nacional es algo que no tenemos del todo claro. Me parece que algunas podemos no tenerlas tan presentes. Tenemos una ley nacional de identidad de género, esa sí la recuerdan, es la del año 2012, la que permite rectificar el sexo en el DNI, en la partida de nacimiento, y que además permite gratis todas esas cirugías de, se llaman de cambio de sexo, pero en realidad son de adecuación de genitales externos. Todo eso se incorporó en el PMO, en el Plan Médico Obligatorio, y se realiza gratuitamente en el país. La ley es de 2012, pero los travestis, después de la sanción de esta ley, tuvieron algunos problemas cuando iban a pedir determinadas cirugías a los hospitales, porque la realidad, yo se los comenté ya en alguna oportunidad, es que hay cirugías que salen muchos miles de dólares. De esto hay, sobre todo las que necesitan prótesis, son muy caras. Entonces a veces se las negaban. Entonces, después de la sanción de esta ley del 2012, estuvieron durante años haciendo lobby para que la ley se reglamente, en particular un artículo que era el de las cirugías. Lo lograron hace un par de años nomás. O sea, la reglamentación de esta ley es desde 2015. Se reglamentó el artículo 11 de la ley, que es el catálogo de las cirugías. No se las voy a mencionar porque ya los nombres son horribles, pero bueno, imagínense que la mitad terminan en tomía, que quiere decir corte o extirpación, y la otra mitad en plastía. O sea, que se pueden sacar gratis todo lo que se quieran sacar y si no lo tienen, se lo pueden poner gratis. El catálogo es así, mitad en tomía, mitad en plastía. Bueno, lo grave de estas operaciones es que se las hacen a los menores de 18 años. A estas operaciones puede acceder un menor con la autorización de los padres. Y si los padres no están de acuerdo en que el chico se opere, lo puede hacer con la supervisión de un abogado por la vía judicial. Los operan igual. Y el activismo LGBT siempre está dispuesto a asesorar en estas cosas. Argentina es el primer país del mundo donde un chico de 6 años, cambia el sexo registral. Era un chiquito que, según su mamá, porque el nene no puede decir cuando es chiquitito esto, según su mamá, nace como varón, pero se autopercibía mujer. Nace como Manuel y el chico se convierte en Luana a los 6 años. La mamá dice que Manuel era un chiquito con problemas que ella tenía que llevar al psicólogo y que cuando Manuel tenía 3 años, ella ve una documental por la tele y entonces comprende que Manuel es un transgénero. De ahí en más, la señora se acerca a la CHA, que la acompaña en todos sus reclamos. Manuel fue el primer chico del mundo aceptado como trans en un jardín de infantes, porque a los 6 cambian ya el sexo registral, pero venían tratando de hacer esto desde tiempo atrás. O sea, cuando Manuel estaba en el jardín ya estaban pidiendo esto en la justicia. Y fue el primero en ser aceptado en un jardín con el género autopercibido. La mamá de Manuel le ponía un pene de porcelana fría a las muñecas de Manuel para que Manuel no se sintiera distinto al resto de las nenas. Esa es la ley de identidad de género. Otros avances en materia de ideología de género son, bueno, esta la tiene muy presente, la 26.618 es la de matrimonio igualitario, esa que habilita este pseudo matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo les dije recién que es el primer país, Argentina, donde un chico cambia a esa edad de sexo registral. Tenemos muchos récords. La ciudad de Buenos Aires fue la primera del mundo en reconocer uniones, la primera del mundo, no, primera de Latinoamérica en reconocer uniones civiles. Matrimonio igualitario, como lo llaman, fue también el primero de Latinoamérica. Y a partir de Homo Moño se disparan otros hitos para nuestro país. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, en ese momento no era jefe de gobierno, el jefe de gobierno era Macri, y Larreta era su jefe de gabinete, Larreta anota al primer chico del mundo que es inscripto con 2 padres, en el registro civil de la calle Uruguay, Tobías, el nene, y lo anota como hijo de 2 gays. Al poco tiempo, en provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete de Scioli va a escribir al primer chico de Latinoamérica con 3 filiación, un nene con 2 mamás y 1 papá. Estas cosas, que a lo mejor a nosotros nos pasaron un poquito desapercibidas, causaron impacto en el mundo. El mundo nos miró con asombro. Cuando Larreta escribió al pibe pobre Tobías, hijo de los 2 gays, a mí me llaman por teléfono para pedirme una nota de España. Alguien en el teléfono me decía, hola, pues ¿qué está pasando en Buenos Aires que hemos visto un niño con 2 padres? Queremos una nota. Cuando la ciudad de Buenos Aires sanciona uniones civiles, a mí me llaman de una productora, de un programa de televisión de Miami, me llevaban una semana, me hacían la visa, todo para que yo vaya a hacer un debate a Miami con la gente de la comunidad homosexual por esa ley. Esto se lo comento cuando digan qué fantástica es esta señora que además de venir de Paraná la reclaman de otros lugares. No, porque no me llevan por qué lindo escuchar a esta mujer. Yo trabajo sobre actualidad y cuando me convocan así desde áreas periodísticas de afuera es porque lo que está pasando en el país es grave. Por eso se los digo. Tiene alto impacto en el exterior. Bueno, voy a seguir con las leyes sancionadas. Hablamos ya de identidad de género, de matrimonio igualitario. Después está femicidio, la 26.791. Esta se sancionó en el 2012 también, que fue un año para nosotros trágico. ¿Qué hace femicidio? Porque no la tenemos muy clarita. Nos quedamos con el discurso que vemos en la tele. Femicidio lo que hizo fue modificar el artículo 80 del Código Penal. El 80 del penal es un artículo que describe los homicidios que están agravados y les cabe reclusión perpetua. El 80 del penal es un catálogo de homicidios, agravados por vínculo, agravados porque se cometieron por odio, con alevosía. Entonces, ahí se aplica la perpetua, salvo que el juez vea atenuantes y le puede reducir la pena y darle de 8 a 25 años. Por ejemplo, en este artículo encuadraba Este caso por ahí lo tienen presente porque tuvo mucha repercusión mediática, el de Romina Tejerina. ¿Se acuerdan la jujeña que mató de 17 puñaladas a la beba? Bueno, se le aplica esto, era un filicidio, un homicidio agravado por el vínculo. En ese caso el juez a Tejerina le dio 14 años. En el año 2012 modifican el 80 del penal con esa ley que se llama femicidio. ¿Qué pasaba hasta ese momento? Que eran homicidios agravados por el vínculo, lo que ustedes se pueden imaginar. Es más grave matar que mate a mi marido que mate al verdulero. Es un homicidio agravado por el vínculo. Es más grave matar al marido, es más grave matar al padre, a la madre, al hijo. Esos son. Bueno, en el 2012 todos los vínculos se igualan. Da lo mismo que mate a mi marido, a una pareja no conviviente, a un excónyuge. Todo es lo mismo, la banalización de la institución matrimonial. Y los crímenes por odio, que también eran los comunes, los que se pueden imaginar. O sea, lo mató por odio, lo mató porque es negro, lo mató porque es judío. Esos eran los que teníamos. Ahí añadieron el odio por orientación sexual y género. Desde que se sancionó femicidio, año 2012, en este país es más grave. Puedo recibir una pena mayor por matar a un gay que a un varón heterosexual. Aunque yo al varón lo mate también por odio, pero un odio que no está tipificado, porque lo que agregaron es el odio por orientación sexual y género. O sea que si yo a él lo mato porque es cura, o vos te mato porque sos hincha de Boca, o al otro porque es enano, o al otro porque es viejo, no, ahí me dan menos pena que si mato a un gay, porque estos no son odios que agraven la pena. ¿Y cuál es la única violencia que agrava la penalidad? Yo les decía, a estos les cabe reclusión perpetua, pero el juez, si ve atenuantes, le puede dar menos. Pero hay un caso que a partir de esta ley lo deja al juez atado de manos. No puede reducir la pena. Y ese es el caso en que, habiendo antecedentes de violencia, se asesine a una mujer. Solo cuando la víctima es mujer. Esto responde, ¿no?, lo que le habían hablado, la revolución cultural, la lucha de clases, al patrón del feminismo, de hombre maltratador, mujer víctima. Ahí es cuando el juez no puede reducir la pena. Si es mujer o se percibe como mujer, porque a los asesinos de travesti le dieron perpetua. Lo consideraron femicidio. Eso es más grave en este país que matar a un chico de 7 años, que me pueden dar 10, 12, 14 años, no perpetua. Eso es femicidio. Femicidio es la ideología de género metida en el código penal. A partir de ahí, insisto, la vida de la mujer, la vida del travesti, valen más que la del niño. Femicidio no es eso que le cuentan en televisión cuando ven la publicidad de la marchita, ni una menos. Por supuesto, todo tipo de violencia injusta tiene que ser condenada, pero al margen de quién sea el causante y al margen de quién sea la víctima inocente. Hoy se ha hecho muy difícil hablar de estas cosas, porque ustedes hablan de homicidio, de femicidio, mal, se opone a la marchita, ni lo menos. Les recuerdo lo que pasó ahora en campaña, que se armó un escándalo cuando Esteban Bullrich, candidato a senador de Cambiemos, dijo, bueno, sí, pero femicidio es también cuando está en el vientre materno, cuando se mata. Le saltaron a la yugular, a Bullrich lo mandaron a callar, también cuando se aborta una nena, y tuvo muchos problemas. O sea, pero insisto, esto no es desconocer, por supuesto, la abultada cifra de mujeres que mueren, por supuesto que la mujer tiene menos capacidad para responder eficazmente a la violencia y por eso sufre más agresión física, eso es cierto, nos encontramos a veces, pero bueno, esa debilidad, o sea, uno tiene que proteger a los que son más indefensos. Esa debilidad no es la del travesti, que se viste como mujer pero pega como hombre, eso lo sé, me lo contó un policía una vez, me dijo, cuídese señora, el policía me dijo eso, mire que está vestido de mujer pero pega como hombre, tranquilícese. Bueno, o sea, eso no le pasa al travesti, sí le pasa al niño nacido por nacer, eso le pasa a un anciano. Cuando uno ve que se enfoca el reclamo contra la violencia solo en las mujeres, bueno, ahí hay un acto de injustificada discriminación y esto lo provocó esa ley que se llama femicidio. En materia de ideología de género, a nivel nacional tenemos 4 leyes sancionadas importantes. Son las que ellos mismos destacan. Cuando vino Mutarbón, esa primera parte que después reclamó la antidiscriminatoria, la que ponderó los avances que habíamos tenido, justamente mencionó cuatro leyes. Yo ya le dije identidad de género, matrimonio igualitario, femicidio, y me falta una que es muy probable que no la tengan esta. Si bien la ley de sangre, la 22.290, la intentaron modificar, muchísimo trabajó el lobby LGBT para que se modifique. ¿Qué quiere modificar? ¿La ley de sangre? No, en realidad el cuestionario que está anexo, y excluía a los homosexuales por conducta de riesgo. Esta iniciativa no prosperó en el Congreso. Hubo un proyecto que en el año 2012, ese año que fue tan fatídico, alcanzó la media sanción de la Cámara de Diputados. Yo acá, por razones de tiempo, no le voy a contar cómo fue todo el derrotero, pero tuve oportunidad de hablar con los legisladores que lo habían impulsado y con los que lo habían frenado y con los que conocían el tema. Este proyecto en una sesión alcanza la media sanción. Ley de sangre, modifican el cuestionario. No ve, bueno, algunas cosas raras en la sesión, pero después se cae, el Senado no lo trata. No les cuento el detalle, pero les cuento que qué pasó, qué fue lo que advirtieron los legisladores que dieron marcha atrás con este tema en particular. Y se dieron cuenta de que esta ley era muy peligrosa para la salud de la población en general, que acá no se aceptó a nadie, incluidos ellos y sus familias. Acá ni siquiera cuadra, por ejemplo, ese argumento remanido, esa respuesta que nos dan siempre de... A vos qué te importa, vos no lo hagas. Nosotros estábamos en contra de la ley de divorcio vincular y decían, ¿qué te importa? Vos no te divorcies. Por supuesto que a toda ley inicua hay que oponerse, aunque a uno no lo afecte directamente. Pero bueno, siempre hay ese argumento. Ay, ¿no querés ligadura de trompa? ¿Qué te interesa? Vos no te ligues las trompas. Siempre lo... Pero acá no pueden ni siquiera decir eso. ¿Qué nos van a decir? Te estás desangrando, no recibas una transfusión. Esto nos afecta directamente a todos. No hay... personas que se puedan exceptuar. Y para el lobby gay internacional, esto de la donación indiscriminada de sangre es una bandera muy codiciada. Esto está en las premisas en todos los países de la agenda LGBT. Usted me va a decir, ¿y por qué tanto? ¿Qué están los homosexuales haciendo cola para que los pinche? ¿Les encanta que les saquen sangre? No es eso. Es una bandera que quiere decir los homosexuales somos iguales a los heteros y la conducta homosexual no añade riesgos. Pero la realidad es que sí los añade. Les conté antes de los Jauregui que le pusieron el nombre de la estación, no llegó ninguno a los 40 años. Una pareja homosexual tiene 10 veces más riesgo de contraer SIDA que una pareja heterosexual. No tiemblen, todas las unidades de sangre se analizan antes de transfundirlas. Es cierto, yo hablé con todos los especialistas en ese momento, pero ellos mismos explican que existe un periodo de ventana donde la infección... determinadas infecciones, porque el periodo es distinto, pero hay un periodo de ventana donde hay infecciones que no se detectan, depende incluso de los aparatos con los que se cuente. Bueno, se les cae en el Congreso cuando se avivan los senadores que habían dado media sanción y que, wow, les iban a transfundir la sangre también a ellos. ¿Y qué hace el activismo LGBT? Se va directamente al Ministerio de Salud de la Nación. En ese momento estaba Daniel Goyán, ministro de Salud de Cristina Kirchner, año 2015, y Goyán le hace lugar al pedido del activismo LGBT, dicta la resolución 1509 del 2015. A partir de ese momento ya no se le pregunta más a un donante de sangre si ha tenido relaciones homosexuales en los últimos 12 meses, cosa que antes le preguntaban. Y el riesgo que aneja esta modificación lo asume toda la población en el momento que necesite una transfusión de sangre. Fíjense que nosotros sabemos cómo afecta a los chicos, en relación a las ideologías de género, pero llegan hasta esto, ¿no? También a afectar la salud física de la población. Esta era una cosa que habían reclamado durante años y con el mismo esquema que reclaman otras cosas, derecho a casarse, derecho, a todo le ponen el mote de derecho. Y en este caso hablaban del derecho a donar sangre. No existe el derecho a donar sangre. ¿Qué es el derecho a donar sangre? Existe el derecho a la salud. Y el derecho a la salud aneja el derecho a recibir sangre segura. Por otra parte, cuando están haciendo una transfusión, el que está en situación de vulnerabilidad no es el donante que termina de donar sangre, desayuna y se va a trabajar, a pasear, a lo que... El que está en situación de vulnerabilidad es el receptor. A ese tendría que el Estado proteger. Bueno, Esos son los cuatro avances, no me quiero extender más. Matrimonio igualitario, identidad de género, femicidio, donación de sangre. Esas son las cuatro cosas que tenemos instaladas a nivel nacional. Esas son las que ponderó Mutarbón, le dije, cuando nos visitó en marzo. En el programa de estas jornadas se recuerda el aniversario de tres hitos históricos. Ya lo han mencionado los otros expositores, los 500 años de la Reforma Protestante, los 300 años del inicio de la francmasonería, los 100 años de la Revolución Bolchevique, y han recordado también, por eso no lo reitero, en palabras de Pío XII lo que significa cada una, para concluir con la Revolución Bolchevique, que Dios no existe. Lo que acabamos de ver sobre ideología de género es la consecuencia previsible de todo esto. A mí me hicieron unas notas por las jornadas sobre la temática, sobre el programa, antes de esto, y yo le decía que mi charla podía parecer descolgada en el contexto del programa, y que sin embargo no, les explicaba justamente esto, ¿no? Esta es la consecuencia previsible. El ateísmo describe eso, un abanico de distintas actitudes frente a Dios, que van desde su expreso rechazo, pasando por el desconocimiento de la autoridad de la Iglesia, hasta esta negación del orden propuesto por Dios para el mundo y para el hombre. El ateísmo militante es este actuar en contra de ese orden querido por Dios. Este rechazo al orden natural que propone la ideología de género, ya se los dije, es profundamente ateo. Si no hay un orden natural, si no existe una naturaleza, quiere decir que no hay un creador. Este es el mismo grito de la Revolución Bolchevique. Esto es Dios no existe. Y este hombre moderno, fraguado en esas grandes revoluciones, es un hombre inmanentista, esto ya lo dijeron, y es un hombre que como inmanentista se autoconstruye, que rechaza su vocación trascendente, pierde de vista el plano sobrenatural, eso que decía Chesterton, tenemos dos planos, el natural, el sobrenatural que lo confirma y eleva, y cuando saco el sobrenatural, ¿qué me queda? No me queda lo natural, me queda lo antinatural. No nos puede sorprender entonces, después de esas grandes revoluciones, que hayamos terminado legislando contra natura. Gracias a Dios también en este programa lo tuvimos al Padre Ramiro, que nos dio esa estupenda charla. Así que, ¿quién quiere les diga? Elevemos la mirada, miremos a nuestra capitana, pidámosle con mayor fervor que proteja a las familias argentinas y restaure la patria. Nada más.